Charlas de Identidad y Tradición con el profesor Oscar Núñez. Donde hablaremos de mitos, leyendas, danza y música prehispánica. Lunes 6 de la tarde por www.radioitv.jutepec.gob.mx. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Buenas tardes. Les habla el profesor Oscar Núñez aquí una vez más en estas charlas de tradición e identidad, dirigiéndonos a todos nuestros colegas, amigos, compañeros, caminantes del Camino Rojo o guerreros del Camino Rojo. Les damos un saludo hoy un día lunes 30 de marzo. O sea, estamos hoy en un día Kiawit, Matlacti Huanse 11. Hoy es un día 11, Matlacti Huanse, de un día lluvia. Vamos a ver qué significa para nuestros abuelos la palabra Matlacli Huanse, 10 y 1. Nos trae una fuerza de identidad nocturna, Yowali, de protector nocturno. No tiene nada que ver con aquellas cosas de que hablaban de lo negativo de la noche, no. La fuerza del sol que llega a través de la tierra, que también nos da esta fuerza nocturna, que le llamamos Yowaltecuhtli, el señor de la noche, instrumento que se usaba antes para barrenar el fuego, hacer fuego con dos maderos, uno duro y uno suave, para iniciar lo que es el fuego que en el cielo representa la constelación de Orión. Este es lo que significa el número 13, es un día de iniciativa. Respecto al espacial, tenemos que hoy es un día Kiawit, ya estamos cerca de terminar nuestra veintena de Atlacahualo. Estamos hoy en lluvia, es un día lluvia, es un rumbo femenino, por lo cual el día de hoy es un día muy receptivo para quienes nos rodean. Ser lluvia es un día refrescante, fecundante de las ideas de los otros, mismas que también, como hoy, pueden ser expresadas verbalmente. También tenemos como protector el sol, Tonatiuh, el que va irradiando, el que va dando la luz, la fuerza a nuestro poder de protección, se manifiesta infundiendo en los demás sentimientos de autosuficiencia y de potencia, ¿sí? Esto es, el sol es una energía benéfica, totalmente dador de la vida, que puede describirse como la energía que va irradiando, pero en nuestra competencia humana es aquello que nos tenemos para atraer hacia nosotros los demás, la fuerza, la energía de los demás, mantenernos una cercanía protectora para cada quien haga su trabajo. Esa es la importancia del día de hoy, que todos hagamos nuestro trabajo en un día lluvia que va complementada con nuestra parte del fuego. Pues el día de hoy les damos la más cordial bienvenida a nuestros compañeros Pablo Mendoza y Arturo Sánchez, que nos visitan el día de hoy como todos los lunes. Esperemos que tengamos aquí su colaboración, porque este espacio es para todos nuestros amigos que vemos y estamos interesados, porque la tradición, la cultura es la que únicamente nos puede llevar a recoger estos valores que han sido perdidos por nuestra comunidad, la contaminación. Estamos pensando que pues hay plantas tratadoras de agua, sí, pero el 70% de aguas queda sin tratar. Esa es la tristeza, lo vi hoy con los amigos de Tlalocos en Jutepec. Sigan escuchando, sigan estando aquí con nosotros. También tenemos alguna página por allá de Tlalocos Comunidad, para que vean la importancia del agua en nuestras comunidades de provincia, de regionales, porque lo digo de aquí, porque normalmente de aquí va el agua a México, allá nomás abren la llave y ya se les soluciona el problema. Entonces nosotros aquí, el día que nos privaticen el agua, vamos a empezar a tener muchos problemas. De hecho, nuestra posición ha sido esa, que nuestros recursos sigan siendo de los mexicanos, para los mexicanos y de los mexicanos. Pero bueno, estamos en cultura, pero también la cultura tiene una política, la política de la preservación de la identidad, de la preservación de nuestra memoria histórica, del legado de nuestros antepasados, para ponerlos en práctica hoy que tanto lo necesitamos, porque hoy necesitamos legado del cuidado de los cuatro elementos. Pues bien, el día de hoy vamos a dar la bienvenida con un fuerte aplauso mexicano, anahuaca, a nuestro amigo Pablo, que es el día de hoy se integra, que aquí el día, este día trajo su piedra de agua, su atlet, nos trajo aquí su piedrita para iniciar sus trabajos y precisamente le damos la palabra el día de hoy, no sin antes que nos platique su experiencia del próximo, el próximo sábado pasado, aquí con las compañeras del grupo Tlexixitone, en donde creo yo se hizo un trabajo muy padre, muy bien diseñado por nuestros compañeros del grupo, gente que vino de muchas partes, pero que sea Pablo el que nos indique qué le pareció el trabajo de este sábado pasado. Pues buenas tardes, Kuali Teotlac, compadre, aquí estamos. ¿Cómo has estado? Kuali Yiwali, mi estimado profesor. Primeramente estoy honradísimo de estar aquí en este espacio, compartiendo la palabra con gente tan importante como usted, con el compañero que aquí está presente. Y sí, la verdad es que el sábado pasado, el 21 de marzo, estuvimos danzando alrededor de 3 horas y media, 4 y media, muy contentos de recibir este gran poder, esta gran energía, recordando que somos parte de la naturaleza, no somos dueños de la naturaleza y tampoco nos servimos de la naturaleza. Mucha gente nos preguntaba que a qué dios le danzábamos, profe. Sí. Y bueno, yo no quise tacharlos de ignorantes, ni yo pecar de soberbio, pero les aclaré el punto de que nosotros no le rezamos a ningún dios. Esa es una cosmovisión que nos trajeron los abuelos españoles, porque también se vale, somos identidad. Entonces, yo les decía, estamos dándole gracias a nuestra madrecita tierra, a nuestra Tonantzin, por las lluvias, y pidiéndole también que nos bendiga con su agüita tan tan linda que nos has hecho llegar, como en estos días, que no sé si ya haya notado que nuestro Xutepec luce verde, luce muy bonito, sí. Luce muy limpio. La naturaleza es sabia, muchas veces estamos preguntando por qué está lloviendo en esas épocas de calor. No lo vamos a saber hasta que, pasado mucho tiempo, vamos a empezar a ver los cambios, ¿no? Entonces, pues sí, profe, muy contentos y también agradeciéndole su invitación en ese día tan especial que fue para mí, esa tarde-noche, encantadísimo. Y sí, como usted bien lo comenta, el día de hoy estoy aquí presente para hablarles sobre un instrumento musical que a simple vista podría ser solamente eso, un instrumento musical. Sin embargo, tiene unas connotaciones bien, bien importantes en la cosmología mexica, en nuestras identidades. Y bueno, vamos a estar en su tiempo hablando sobre todo este tipo de cuestiones. Muy interesante el tema, así que yo los invito a que se queden estos próximos 40 minutos en este su programa, Charla de Identidad, profesor. Le doy las gracias, aquí estamos a sus órdenes. Gracias. Pues bien, les agradecemos. Y recuerden, estamos aquí en línea, pueden mandar sus comentarios. Pueden hablar a los teléfonos del Instituto de Cultura, 319-0147, para darle, aunque sea por teléfono, un me gusta. En el celular estamos más tardecito disponibles, en el 7738-48233, con su servidor, para darle las últimas novedades. Pero antes que todo, darle también las buenas tardes a nuestro amigo Arturo Sánchez, que nos tiene también algo que decirnos, algo que platicarles. Oscar. Chinemo Pacayorwaltic, Xochitlactoanic, Neki Anahuac Tlamowitztoctic. Te agradezco que me tengas de vuelta en el programa. Yo estuve un par de semanas fuera, estuve dando la vuelta, como se dice, como decimos, desde el día del Año Nuevo. Desde un día antes de Año Nuevo estuve con el grupo de Esmeralda en Aucautle, aquí en Cuernavaca, en la celebración. Después en la celebración en México Tenochtitlán. Hay algunas cosas que platicar, sobre todo el trato tan feo que nos dio la policía local, bancaria, industrial, granaderos y demás, que nos estuvieron rodeando antes de empezar la danza. ¿En dónde? En el Zócalo de la Ciudad de México. ¡Qué bárbaro! Sí, no nos querían dejar danzar, ya conocen todo lo que se rodea, ¿no? Te están grabando a James Bond y creo que lo van a dar hasta las llaves de la ciudad. Nosotros queríamos danzar 3 horas y nos dieron la espalda. Sí, y dicen que lo de James Bond está ocasionando muchas pérdidas para el comercio, ¿no? No, eso sería un buen tema para platicarlo más adelante. De ahí me brinqué al equinoccio, al famosísimo equinoccio. Fui con mi carpool y con Yaonen, que fuimos a una ceremonia que nos pidió la gente. Fíjate lo que son las cosas. Nos pidieron la gente de Ixtapan, que fuéramos a hacer la ceremonia de equinoccio. De un lado nos reprimen y al otro nos invitan. Así es. Nos es. Invitan cuasi estrellas, con todos los gastos pagados, comida, transporte, ¿no? Y en nuestra ciudad, en nuestra casa, con ganaderos, con... Fue algo bueno. Afortunadamente el día del Año Nuevo se pudo hacer la danza en el Zócalo. Al día siguiente también con el Capuli de Monumento a la Revolución. El día sábado también tuvo fiesta con Midotilisli, con Nezcualo Tonalyestli, el profesor Yohe Katyao. Entonces anduvimos de gira un poco también. Qué por bueno. Otras ciudades, Cholula, Chalcatzingo. Entonces hay muchas cosas de qué bueno, de pero que no invito a... No, es que ya por... sabes que aquí uno es pata de perro y sí, sale y dices, vámonos, vámonos. Hay que buscar tu nombre que vaya relacionado con esto, ¿no? O al concillo, mano, porque andas volando por todos lados. Pues también mandamos un saludo a nuestra amiga a Tocli, que precisamente para el 26 de abril se va a Italia a dar unos mezcales por allá. Y sobre todo, para eso es el espacio, Pablo, para que él nos venga, él como anda jalando en el camino, pues que nos traiga las novedades y ojalá en un momento dado, me gustaría mucho que se pusieran de acuerdo y como buenos caminos, compañeros del Camino Rojo. Se vaya, ¿no? Y ya dejemos un poquito, hay unas anécdotas muy interesantes de aquellos danzantes que danzaban nada más en atrios y aquellos que ya danzan en el Camino Rojo, pero ya tendremos el tema de ver cuál es el camino guerrero y el camino de tradición meramente católico. Excelente, pero, nada más recordarle a nuestros amigos que nos sigan a través de la página www.radiotv.jutepec.gov.mx, también en Facebook en Más Cultura, así como tal Más Cultura, que me gusta, esperamos sus comentarios, sus quejas, sus sugerencias y por qué no hasta sus traumas, porque a todos nos ha tocado alguna vez un momento bochornoso como ese. Como el de los granaderos. Como el de los granaderos. Sí, pues bueno, vamos a continuar, vamos a hacer, antes de entrar a un corte, vamos a pedir aquí al amigo, el compañero, el hermano Pablo, que nos lea, si es que puede, y tiene el trabajo que tienes de la Tecocol, ¿nos puedes adelantar algo? Claro, por supuesto, profesor, el Atecocole, yo la primera vez que escuché Atecocole, más bien el sonido de Atecocole, o Atecocole, fue en la Ciudad de México, en una excursión de la secundaria, y era más joven, por supuesto. Y menos perceptivo, yo creo, pero nunca olvidaré el poder del sonido que entró en mi mente y me cautivó. Y yo creo que estuve dormido mucho tiempo, hasta en estos últimos años que me he dedicado a estudiarlo, a comprenderlo y bueno, pues no usarlo, sino a disfrutar de él. Y bueno, en parte le debo mucho a usted, profesor, que me ha inspirado todo este camino. Y bueno, pues el Atecocoli, muchas veces lo hemos visto ahí con los danzantes, en ceremonias. El Atecocoli fue utilizado en papeles relativamente muy, muy importantes. Por ejemplo, en la fundación de ciudades, en vestidura de nuevos gobernantes, en la siembra de un nombre, en la guerra y para, por ejemplo, para llamar y honrar a los muertos, a las ánimas. No le estoy dando un carácter lúgubre, por supuesto que no, pero sí es importante destacar que el Atecocole es una bocina, es un instrumento para llamar las buenas energías y asimismo repeler lo que nos resulta malo, dañino, lo repulsivo. Recordando que el náhuatl es un idioma poético, aglutinante y más que nada interpretativo, Atecocole viene de la palabra atl, que significa agua, viene de la palabra tetl, que significa piedra, viene de la palabra coltic, que significa torcido o espiral, y viene de la palabra olin, que es movimiento. Entonces, podemos decir, en un sentido metafórico, que Atecocole significa piedra de agua con espiral en movimiento, o espiral dura, que viene del agua. Cualquiera de los dos términos nos remite precisamente a lo que es el origen de Atecocole, que es un regalo de nuestra madre tierra, es un elemento que sale del mar, que recordemos que la vida viene, se origina del mar, lo han dicho los científicos. Entonces, el Atecocole se ha conservado a lo largo del tiempo debido a que pues es una materia orgánica, pero sin embargo es una materia dura. Muchas culturas utilizaban la concha molida para hacer sus para pegar sus piedras, para hacer sus construcciones, y también para hacer el famosísimo estuco con el que estaban recubiertas los teocalis. Sí, yo quería también hacer un comentario, si me das la chance. También tenemos por ahí una información, y es lo que ustedes me gustaría que lo checaran, constataran. Aquí su investigación del compadre nos comenta que es para llamar y proteger. Efectivamente, pero aquí hay una cosa muy importante. Como es de la naturaleza y está indicando espiral y curvo, para nuestros antepasados todo lo que era curvo tenía que relación con el cielo. El cielo es curvo, el Lilhuicayotl. La jícara celeste. La jícara celeste. Y entonces cuando él maneja de que llama y evita otras energías, pues simple y sencillamente el sonido está en un tono la, y este es el sonido que nos armoniza, porque es el tono de la naturaleza. Este es para mí la gran parte importante, igual que todo lo demás que hemos comentado, pero a mí me llama mucho la atención porque desconectas un teléfono, te dan tono la, los músicos te están afinando en tono la, y esto es parte de un trabajo que no, yo no lo investigué ni nada, me lo comentaron y lo estamos compartiendo, que es bien interesante porque en sí el tono la es armonía en la naturaleza. Entonces todo lo que es armonía pues va a alejar lo que no es armonía. Entonces ya por ahí viene esto de que aleja, y por aquí vamos a hacer unos estudios con más calma también sobre hay un curso por ahí que no sé, el maestro Roberto Aquilmaza nos ha compartido sobre el atecocolero, el atecocolero del cielo, y qué es este trabajo que estás haciendo, Pablo, y muy bien, por cierto. Le agradezco mucho, profesor. Ya sabe que siempre espero contar con su información, que usted tan amablemente me comparte. Y sí, usted acaba de nombrar un aspecto muy importante, el atecocolero, como ha dicho, el atetecoleque, que es precisamente la persona que... No, a mí no me gusta llamarle tocar, me gusta llamarle soplar al atecocole. Yo creo que es la palabra más indicada, pues porque le damos aliento al atecocole y le damos... Seguimos impulsando vida y nuestra vida. Entonces, el atecocoleque toma un papel fundamental en las ceremonias porque es el portador de una voz potente. Los que han escuchado el atecocole, pues sabemos que es una voz muy potente, un sonido muy, muy potente, muy con mucha vibra, y es muy diferente tocar un atecocole solo, que con otros tantos. Se siente realmente una vibra impresionante como estar rebotando el sonido entre las bocinas. El atecocoleque es el encargado de cuidar de su caracol, de su atecocoli, al tal grado de hacerlo partícipe de su propia vida. Muchos va a sonar de risa, pero muchos hasta se duermen con él, se bañan con él, inclusive toman agua del atecocole. Sí. Recuerda la parte cruel, por así llamarla, como la conocen ellos, de los danzantes del sol, que estaba haciendo atecoleque. Si quieres ser atecocoleque, tienes que sacar tu caracol de las llamas e inmediatamente tocarlo. Exactamente. Ese es tenerle amor a tu elemento, a tu cargo, ¿no? O sea, nosotros de repente, como dices tú, vemos a los danzantes, pero no sabemos la historia que hay atrás de la persona que está soplando ese caracol. No sabemos, por ejemplo, en este caso, los danzantes, ¿no?, que tuvieron que meterse una quemadota para empezar, para tocarlo por primera vez, ¿no? Y que algunos les dura la cicatriz 15 días, un mes. Ah, y el recuerdo toda la vida, ¿no? Y el recuerdo, pues sí. Sí, son los ritos iniciatorios, como hay tantísimas culturas. Y también el atecocol es un elemento vivo que también requiere ser consentido. ¿Y cómo se le consiente? Pues se le da, aparte de sobarlo, como dice Javier, se limpia, se le saca, más bien se le pone a la lluvia para que está llenado con esta agua bendita que nos cae del cielo. Es parte de ese trabajo tan importante de la tribunal. Tiene un pH diferente. Yo para, no sé, si me permites, voy a hacer una pequeña anécdota de que a mí me pasó con los atecocoles, que el otro día lo platicamos tú y yo, pero lo quiero hacer abierto a nuestros escuchas para que se animen y nos marquen. Sí, tiene mucho que ver, con estas fuerzas de energía, tiene mucho que ver con la armonía, pero les quiero platicar que también tiene un trabajo muy especial, y yo lo sentí en una ocasión. En una danza del fuego falleció un compañero, precisamente se llama Massat, en el 2000, recuerdo bien, allá con el en San Juan Teotihuacán se hizo la danza del sol, y falleció este amigo, y estábamos haciendo en el centro médico con el hermano Tlicoat, que les mandamos un saludo, que vino ahora en la carrera de Cuauhtémoc, pasó aquí por Jutepec. En ese entonces hicieron una gran ceremonia y había alrededor de 7 o 9 caracoles. Estaba lloviendo, muy, muy ligero, lloviendo, fue una experiencia muy padre. Yo no esperaba encontrar algún índice raro, pero cuando nos dice el sargento de los atecocoles, porque hay un cargo en la tradición para que lleves el atecocole, el caracol, llego, lo levanto y el caracol se cargó tan padre del trabajo que se estaba haciendo que sentí como iba hacia enfrente. Si iba hacia enfrente, como cuando tienes la fuerza del imán con otra piedra imantada, que son polos opuestos. Entonces esto fue para mí muy interesante y le dije a él, ¿qué pasó? Tú tócalo y ahorita vemos, ¿no? Ya tocamos, hicimos nuestra ceremonia, se armonizó, llegaron mucha gente, hubo quien llegó de muy lejos a darle fuerza a este hermano que falleció joven de 21 años. Y ya la segunda cuestión me dijo es que los caracoles están vivos, están recibiendo la energía. La cuestión es de que vayas aprendiendo y no te me asustes, compadre, porque mucha gente ya no regresa a ver estas cosas raras. Y esta anécdota es para invitar a todos aquellos compadres, aquellos que están interesados en nuestra cultura, que se acerquen y que les perdamos el miedo, porque el caracol trae un grado de armonía tal como está en la, que si sabemos tocarlo, hay gente que cura. Roberto Macunanza nos ha enseñado que la estructura molecular también tiene un tono de vibración y el caracol nos va ayudando. Como lo dice bien Pablo, te vas interiorizando con este elemento hasta que te conviertas en una gente que te vas a ir regulando con tu caracol. Esto es algo interesante y por eso cuando se sahuma la gente también se le toca el caracol. Sí, recuerdo también a mi amigo profe, también le comentó alguna vez lo que me pasó también con mi caracol. Recuerdo que usted me dijo que lo curara en una noche de luna llena con agua y sal gruesa, sal de grano, y lo dejara reposar toda la noche. Y pues así lo hice en una tinaja, en una tinaja, lo llené hasta el tope de agua, con el caracol al 100%, y le puse un poquito de copal y me fui a dormir. El otro día descubro que estaba a la mitad de agua la tinaja y el caracol, bueno, adentro. La verdad, yo me pasé como 3 horas revisando si la tinaja no tenía una fuga. Y yo descubro que no, pues si hubiera tenido una fuga, se hubiera bajado toda la tinaja, pero estaba a la mitad. Impresionante, me gustó mucho. No lo tomé con miedo, sino como una bendición. Yo creo que recibió muchísima energía. Y bueno, lo tomé un grado interpretativo y con gran sentimiento, gran bienvenida por esa energía. Y pues eso fue lo que me pasó. Sí, es cierto, es un elemento vivo muy poderoso, ya que tenerle muchísimo cariño y respeto. Muchísimo respeto. Sí, qué bueno que lo interpretes así, porque esa es la idea, Pablo, que nosotros podamos ir reconociendo la tradición, porque en esta época, ¡ay, no creemos! Si no lo dice el internet, no lo vamos a creer. ¿Tú qué opinas, Arturo? Fíjate que a mí me ha pasado mucho de lo que comentas, pero hasta en el seno familiar. Cuando te empiezas a dedicar a esto, la gente te empieza a decir, te empieza a criticar. Hace un rato lo decías, ¿no? Vas a danzar, dicen, ¿a qué dios le danzaste? Un montón de cosas. Que a fin de cuentas nosotros que estamos en Mexicayot, Toltecayot o en tradición, que es a fin de cuentas, pues uno viene de otro, pues lo único que podemos hacer para intentar quitar, porque a fin de cuentas pues cada quien decide lo que hace, esa idea pues es invitar a la gente, ¿no? Si mira, no crees, pero pues inténtalo, no piensas, ¿qué es esto? Bueno, ven, te voy a enseñar, te voy a explicar, te voy a decir. Platicaba ayer con mi novia cómo, si tú haces un trabajo en tu casa de sahumación, prendes tu popochcomet, prendes copal, prendes incienso, prendes todo, ¿qué es lo primero que piensan de ti tus vecinos? Es un trabajo copal, oscuro. Es brujo. Es chamán, hazme la buena, ¿no? O sea, dices, es chamán, por favor, ojalá. Pienso que lo más que podemos hacer, eso sí, con mucho esfuerzo, mucha dedicación, sobre todo mucho amor y paciencia, es invitar a la gente, ¿no? Que conozca qué es esto, que conozca que esto es suyo, sobre todo, que entienda que esto es suyo. Que nos lo quisieron quitar, pero a que a fin de cuentas, desde que nacemos, nos pertenece, que tenemos que defenderlo, que existe, porque mucha gente ni siquiera sabe que existe. De hecho, por ahí hay un libro que está saliendo hace poco, que se llama Judas a Judas Tadeo, de Antonio Velasco Piña, que se lo recomiendo. De hecho, San Judas Tadeo era un hombre casado con Marta, y Marta en Siria se convierte en sacerdotisa del fuego. Y eso no le... Sí, o sea, con las culturas ancestrales, o sea, a mí lo que me llama la atención es de que una cosa no está peleada con la otra. O sea, esto es importantísimo. El manejo de estos conocimientos son para auxiliar. Nuestros abuelos usaban para auxiliar, lo usaban para con respeto. Y aparte, hay que darle respeto al dador de la vida. O sea, esto es importantísimo, ¿no? Los antiguos abuelos de origen español, pues, no lo entendieron así, para lástima de ellos, porque pensaron que el que usa el fuego, pues, es para cuestiones demoníacas, y muchas corrientes filosóficas están basadas en esta idea. Yo creo que tenemos que abrirnos, como en El Ágora, esta película tan buena que salió hace unos años, del Ágora, en donde no podemos en ninguno de los lados, ni en la mexicanidad, podemos dejar todo a la subjetividad y fanatizarnos. Pues esto es parte de lo que estamos haciendo. Está muy interesante estas pláticas. Vamos a rezar en unos momentos, vamos a un primer corte y regresamos a seguir con estas anécdotas. Y si les llama la atención, háblenos, escríbanos aquí a Radio TV Jutepec, recomiéndenos, porque también vamos a hacer temas lo que a ustedes les guste. Podemos hablar de herbolaria, podemos hablar de bálsamos de protección, de qué piedra puede funcionarme a mí o a aquello y a aquellos. Del temazcal, profe. Del temazcal, son temas tan interesantes que tenemos, y diferentes tipos de temazcales que hay, para que si ustedes nos piden a través de las líneas de internet, pues vamos a orientarlo, estas charlas, estas pláticas de tradición, a ello. Y recordar que viene una fecha también muy importante para todos nosotros, que es la Semana Santa, con mucho respeto. También somos respetuosos de la Semana Santa, de su liturgia. Lo que no somos es ser supersticiosos, fanáticos. Nosotros somos reflexivos, y sí, vamos a hacer nuestro trabajo, pero pues imagínense, ¿no? Años que todos, incluso me yo, hace 20 años, pues Semana Santa era Acapulco, era ir a la playa, y la verdad, no es así. Pero vamos, a los que lo estén haciendo y lo hagan, háganlo bien, padre, y échense bueno. Se vale la diversión, se vale, por supuesto, pero yo creo que también es importante el tema de reflexionar. Recuérdame contarles un chiste, ahorita acabas de decir, ahorita que regresemos del corte. Sí. Perfecto. Perfecto. Pues desconecten entonces. Aquí nos vemos, en unos momentos regresamos. Gracias. Profecía esperada, se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado, y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de

les dan este grado de quetzalqueques a los sacerdotes Quetzalcóatl. También, de hecho, es muy importante esto, ¿verdad, Pablo? Si quieres comentarles. No, sí, tiene razón, profe, es un grado de sabiduría, por así decirlo, de dedicación. Y nada más para hacer una breve acotación, Quetzalcóatl, Dios Quetzalcóatl, tiene ya me dio un zape, Javier. Tiene un corte transversal de Antecocole, tiene un nombre, que lo estoy buscando, la verdad, porque no me acuerdo. Se llama Ejecaicotzacoatl, que es un joyal de viento, en el cual decían que Quetzalcóatl hablaba por esa pequeña espiral y su voz amplificaba. Hay un ruido extraño en la cabina. Nos están tocando aquí en la cabina. Son los vientos que vienen a buscarnos. No va a ser que se convierta pronto esta en la cabina de la mano peluda, pues. Ándale. No, así sí me daría mucho miedo. Son otras cosas que pues en su momento vamos a seguir hablando sobre leyendas también, porque es una parte muy importante de nuestras tradiciones, los mitos, las leyendas y todas aquellas historias de nuestro pueblo, que no se bajen, mientras no se bajen de internet y sean copia de Hollywood como la de Chucky, vale la pena repetir. Pues yo quería, quiero contarles una historia, la historia de la creación de la Tecocole. Ya le voy a quitar aquí la historia a Rafa, pero yo creo que es importante porque va estrechamente ligada con la creación del hombre. Viene en la mitología mexica. Nos encontramos con una leyenda que es la leyenda de los cuatro soles. Nosotros vivimos en el quinto sol, en esta época que conocemos ya como, digamos, nuestra época. Ya es el quinto sol. La humanidad, más bien el mundo, se encontraba deshabitado. Esto porque anteriormente se había fracasado en el intento de crear hombres. Finalmente, la primera era, o el primer sol, es la primera y la más remota. Estaba representada por el dios, por Ocelotonatiuh, el dios jaguar. En ella vivieron los gigantes que habían sido creados por los dioses, los cuales finalmente fueron atacados y devorados por los jaguares. Por eso el jaguar tiene una simbología especial entre nosotros. En la segunda era, que está representada por un cocodrilo y por Ejecatl, que es el dios del aire. Durante esta época la raza humana fue destruida por los vientos y los huracanes. Los hombres se convirtieron en monos. Durante la tercera época, que es representada por Tlaloc, este hizo llover fuego y los hombres se convirtieron en aves. La cuarta época está representada por Chalchicatlicue, la diosa del agua, esposa de Tlaloc. En este hubo un gran diluvio en el cual los hombres se transformaron en peces. Finalmente, el mundo queda vacío, queda deshabitado, no hay humanos, solamente hay animales, y se reúnen en una asamblea, Xipetotec, el Huitzilopochtli, Tezcatlipoca, el mismo Quetzalcóatl, y deciden volver a intentar la creación del hombre. Es Quetzalcóatl quien toma la batuta y dice, yo bajo al inframundo a buscar los huesos de los antiguos seres humanos. El último manera, sí. Bajó directamente al Mictlán, donde vive Mictlantecuhtli, el señor de los muertos. Ahí se topa con Mictlantecuhtli y le dice que viene a rescatar los huesos para darle una oportunidad al mundo y poblar de nueva cuenta la tierra. Mictlantecuhtli dice que sí, con una condición: que toque su trompeta a los cuatro rumbos, pero la trompeta no había sido creada, era una trampa, pues del Mictlán nadie sale vivo, ¿no? Al contrario, es para recibir a los muertos. Quetzalcóatl le dice que sí, y con su magia crea el caracol, la trompeta de caracol, pero no estaba perforada, no tenía boquilla. Entonces él se hinca y empieza a cantar una melodía que atrae a dos gusanos que perforan lentamente la boquilla. Y es entonces que Mictlantecuhtli, muy enojado y muy molesto, le da los huesos y Quetzalcóatl emprende la retirada con el caracol y con los huesos. Y entonces está estrechamente ligada, ¿no? O sea, la creación del hombre se anunció desde el inframundo con una trompeta. Es el meollo de esta historia. Claro, muy, muy interesante. Yo nomás quería contarte algo, y a nuestros compañeros, no sé si Arturo y los que se están escuchando, pues nos digan, ¿no? Pues yo le tengo así, porque hay muchas versiones en nuestro... Porque recordemos que esta viene desde los toltecas y por las regiones, pues, también los tarascos, los zapotecas, los mixtecos, sobre todo en Oaxaca, les van dando su connotación. Y también es importante comentarlo, Quetzalcóatl, al igual que Tlacuache, son pícaros. En algunos relatos nos dicen que el señor del protector de entre difuntos le da un caracol sin horadar. Entonces, él se va caminando y le ponen una trampa en el camino, manda a sus entidades, el señor de la noche, para que caiga en esa trampa, y de hecho alcanza a tocarlo, lo horada, junto con unas codornices, y tengo también entendido que al caer muere, pero este paso de la resucitación es bien interesante, y con Xolotl le encarga que robe los huesos. Es por ahí que tenemos que... Yo estoy estudiando todavía todo esto del significado simbólico, porque recordemos que nuestras leyendas son símbolos, son metáforas de la vida. Entonces, ahorita lo que quería comentar, vamos a hablar después, que era Xolotl, quién es Xolotl, un Nahualito, le dice, hey, Nahualito, vete por mí, vete por los de estos, ¿no? Y el Nahualito es el que se los roba, se los entrega y se esconde, por eso es el amorfo. El Xolotl es monstruo, pero monstruo en el concepto prehispánico es amorfo, lo que no tiene forma, y él va buscando formas como Acaxolotl, Hueixolotl, Molcaxitl, ¿cómo se llama la manita del molcajete? El Texolotl, perdón, manita es Tet y Texolotl. Entonces, si se dan cuenta, tenemos tres formas de dónde se anduvo escondiendo también este Nahualito, que también se confunde, y yo me confundo luego a veces con tantas leyendas muy similares, con que también él no quería ser sacrificado, porque representan antropomórficamente los ideales también del hombre, pero es bien importante la relación que existe, como decía el compañero, el compadre Pablo, del Atecocoli de siete puntas. ¿Por qué siete? Pues porque estamos hablando de los rumbos, estamos hablando de los que le llaman las runas, que nuestros abuelos llaman, o las chakras, que todo el mundo ya llamamos, pero que nosotros llamamos tlacoyolis, que es algo muy interesante, que son los círculos de energía que tenemos alrededor sobre nuestra espina dorsal. Esta es parte de nuestra filosofía, esta es parte de nuestra tradición, y por ahí hay algo que yo lo supe en la secundaria y que no me atreví a corroborarlo, pero ya por ahí lo checamos, que Quetzalcóatl muele los huesos de la humanidad que se le cayeron y se revolvieron, pero al molerlos, se llama Quetzalí, un poco de su sangre, ¿no? Pero la sangre de su miembro. Uh-huh. O sea, no es una fecundación, no cualquier sangre. No cualquier sangre, de cualquier, de la orejita, la sangre de su miembro. Entonces, esto es bien importante para que lo tengamos muy en cuenta, la relación entre Tecocol, los huesos, su Nahual, es tan vasta y tan rica nuestra cultura, que nosotros los invitamos a que sigan ustedes escribiéndonos, sean sus preguntas, vengan aquí a la biblioteca de Martí de Jutepec, para que sigamos platicando tan rico como el día de hoy, que nos falta espacio, nos falta tiempo, porque el compañero Arturo va a despedir ahora el trabajo con algo que nos va a platicar, algunas invitaciones que tiene para las danzas, algo que nos platique sobre estas fiestas. ¿Qué pasó en Xochicalco? ¿Qué le ocurrió? Primero quiero agradecer a que es invitado 99.1, que manda saludos a Pablo y al profe Oscar. Ah, muchas gracias, gracias. 99.1, quien quiera que seas, se te agradece el saludo. No, Xochicalco, lamentablemente no pudimos danzar, lo cerraron los comuneros. Qué triste, sí, cierto. Entonces tuvimos que irnos, lamentablemente, a hacer algo por allá a las lagunas. Vamos a perder toda la tarde, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo triste. Ahorita, más que nada, lo que se nos viene en puerta... Bueno, aniversarios de Calpulli, Centro Médico, dentro de 15 días, de ayer en 15. me parece. Ah, viene lo de la Semana de la Madre Tierra, que cierra el día 19 de abril con la caminata a las 6 de la mañana de la del Cerro de la Estrella, en Iztapalapa, hacia el Museo de Antropología. En Antropología se hacen las danzas adentro de la Sala Mexica y se termina con la caminata de Antropología hacia el Zócalo. Sí, ya acabó James Bond. Claro está, sí, ya acabó James Bond de grabar. No, eso es ahorita lo que se nos viene en estas semanas. Tenemos, creo que tenemos nada más ahorita eso de parte del Carpool y Yaonen, que tenemos también unas invitaciones para los trabajos de siembra, que va a ser en Teciutlán la primera semana de mayo. La segunda o la tercera sería una caminata a semidesierto. Estamos viendo dónde va a ser el trabajo. También ahorita tenemos esta semana en general se van a hacer bastantes trabajos de visión, de siembras en el Monte Tlaloc, acá en Tepoztlán. Me parece que también los danzantes del sol de aquí de Morelos. De Cuernavaca. Pero, también ¿Monte tiene, Tlaloc es en Tlaltizapán? Monte Tlaloc es en Texcoco. Ah, ok. Entonces, esta semana se va a aprovechar para hacer trabajos de visión, para hacer ceremonias de visión. Perfecto. Entonces, eso es lo que tenemos por ahora. Te voy a robar rápidamente el minuto para contarte el chiste que te quedé de ver. Ah, sí. ¿Tú sabes por qué no nos quieren en el cielo y en el infierno? ¿A quiénes? A los danzantes. ¿Por qué a los danzantes no nos quieren ni en el cielo ni en el infierno? No tengo idea. Bueno, pues porque dice que cuando un danzante se murió y se fue al cielo, Dios lo corrió porque le empezó a quitar los plumas a los ángeles para hacerse los copiles, y dice, ¿sabes qué? Te vas a ir al infierno. Y llegó al infierno y a la semana el diablo se lo regresó. Y dice, oye, ¿por qué me lo regresaste? Que no sé qué, pues, oye, este cuate agarró las piedras para bañarse. Estaban haciendo sus temazcales allá arriba. Allá abajo. Allá abajo, perdón. Sí, sobre todo. Les agradecemos su atención, y mis tlazocamachililía. Y oxepa cuautlacocoloa y bueno, se lo cocote coyoagua. Otra vez el águila grazna y el jaguar ruge. Interés e intonatio. Nuestro sol nos está alumbrando. Finalmente quiero agradecer al abuelito sol que ya se está ocultando, dando paso a nuestra madre, a nuestra abuelita luna. Voy a tocar el caracol, un toquecito para despedirnos y agradecerle a la gente que nos prestó sus oídos en esta emisión. Muchas gracias, la toca a ti. Con el gusto de haberlo saludado, yo soy Pablo Mendoza. Identidad y tradición con el profesor Oscar Núñez, donde hablaremos de mitos, leyendas, danza y música prehispánica. Lunes 6 de la tarde por www.radioitv.jutepec.gob.mx. ¿Sabías que en Jutepec se instaló el Centro Comunitario de Salud Sexual y Diversidad? La primera clínica municipal de México. Prevente, analízate y trátate. El servicio es gratuito. Más información en www.jutepec.gob.mx. Llámanos 516-8208. Jutepec, ciudad con sentido social. Con el fin de crear alianzas y fortalecer la comunicación para lograr una mejora en materia de seguridad pública, ayudantes municipales se reunieron con el enlace del Mando Único en Jutepec, así como la ingeniera Yolanda Salazar y el secretario municipal Leopoldo Tobar. En dicha reunión,